yo tengo tu amor. Para mí no habrá nadie como tú, nadie podrá quererte como yo. Para mí no habrá nadie como tú, nadie podrá quererte como yo. Nunca olvidaré.